decirte que ya me voy y que ya nunca jamás me volverás a ver. Sé que tienes otro amor, que lo quieres más, que ya estás decidida, te casarás. Corazoncito mío, que sufrirás. Nunca podré alejarte de donde estás. Te llevaré por siempre, siempre estarás en cada pensamiento y en mi canción. Por favor, que a mí ya no me quieres. Deja ya de soñar, es imposible. Ha penetrado muy hondo con su traición. No vengo por las copas de licor. Me voy. Corazón, ten valor, no seas cobarde. Dile que tú has venido a mirar su cara. Corazón, corazón, por Dios, no seas cobarde. Comprende, por ya no me quieres. Deja ya de soñar, es imposible. Ha penetrado mi